Pero fue un momento en el cual ustedes descubren, ahí marchando, que había policía infiltrada de civil, que estuvo acompañando toda la marcha, haciéndose así al distraído de civil, y en realidad, la verdad que con una actitud que deja bastante que desear. Contame un poco y contar a la audiencia cómo te das cuenta, vos te acercás ahí incluso y le empezás a pedir identificación a esta policía que anduvo de civil acompañando la marcha. Sí, lo peor fue eso. No era que podía estar de civil adentro de un patrullero. Hace eco, no sé si ustedes me escuchan bien. No, se escucha bien acá, ¿eh? Ah, bueno. Que estén adentro de civil, nosotros, varias veces se me aparecen algunos de la Brigada de Investigaciones, sobre todo cuando hago alguna declaración política que tiene que ver con Maldonado, con la política así represiva y demás en el país, y cuestionando el no informe del ministro de Seguridad, pero eso después, si querés, te aclaro un poquito. Ayer, bueno, uno los ve, y lo más llamativo fue que estaba entre nosotros, estaba entre las chicas, y después se sube al patrullero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí fuimos a hablar, me presenté, le dije quién era, y se presentó como el subcomisario, Rodríguez, me parece, sí, Rodríguez uh-huh. o Gutiérrez, está ahí el nombre, sí. Y que Rodríguez era el subcomisario de la primera, ¿no? Le pedí su identificación porque hay una ley provincial en la cual la policía tiene que estar identificada, sobre todo si participa de las movilizaciones. Su comisario decía que él nos estaba cuidando para que nosotros pudiéramos caminar libremente. No, estaba escuchando lo que estábamos hablando y estaba de civil. Porque siempre en todas las manifestaciones la policía de Río Negro viene, se acerca, habla con los organizadores, pregunta por dónde vamos a ir y demás. Sí, pero vienen con uniforme y con identificación. Pero bueno, esto yo creo que está en el mismo marco de que es de gravedad en la provincia, que esté en la policía de civil entre los manifestantes, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Incluso a veces nos la agarramos pobres con los periodistas que no identificamos y están sacando fotos, porque bueno, no estamos en estos años que vivimos de democracia, tranquilos, participando, que nos saquen fotos, total, no teníamos miedo que nos saquen fotos, no correspondía que sacaran fotos si estaban sin inteligencia, pero ahora a veces uno hasta se pone suspicaz con un compañero gráfico que está sacando una foto. Creo que está enmarcado en esta reunión, famosa reunión del 31, en la que estuvo Nocetti en Bariloche, con los ministros de gobierno de Chubut, con la procuradora, con Pérez Esteban como ministro, creo que estuvo también Álvarez, uh-huh. en la cual ahí se fijó una estrategia de cómo van a colaborar las fuerzas de seguridad de las provincias no sé si se llama flagancia, ¿no? Fragancia sería estar contando que no te tienen que hacer ninguna presentación judicial si vos estás cometiendo un delito de fragancia, que además ellos determinan que es un delito, ¿no? Porque si estoy en territorio mapuche, no sé si es un delito estar adentro del territorio mapuche, ¿no? Entonces, estoy dentro de mi territorio, dicen las comunidades. Entonces, ¿ese es un delito? Entonces, por eso tengo que reprimir. Y todas estas cosas que se pidió un pedido de informe, se pidió una interpelación al ministro, el ministro salió con un comunicado así medio chicanero en vez de dar una respuesta realmente de qué es lo que se habló en esa reunión, la cual el pueblo de Río Negro tiene que saber quiénes gobiernan. Y también el secretario del gobernador, ¿no? Avalando esta reunión con Nocetti. Uh-huh. Que Nocetti en el Radio Nacional de Bariloche lo dice. Después esto mismo lo dijo Clarín, que tuvo Pérez Esteban. Lo dijo Asís, que hay fuentes de Río Negro en la cual en esa reunión se arregló o se determinó la represión. Esas son cosas periodísticas, por eso. Y en Tiempo Argentino, el periodista lo nombra a Pérez Esteban, que habló incluso con el jefe de gendarmería, ¿no? Y ahí el jefe de gendarmería, no sabemos qué le dijo. Entonces vos entrás en estos supuestos, ¿no? Y además de los supuestos en política son graves porque creemos que tiene que el pueblo saber qué se habló en esa reunión únicamente que sean cuestiones de Estado, privadas, y qué sé yo, pero estas cuestiones no tienen que ser estadas. Y además, agitás fantasmas o no, en esto que está pasando con Santiago Maldonado y con las comunidades mapuches. Uh-huh. Y con el famoso RAM, porque además sabemos que en esa reunión que tuvo el ministro con Nocetti y con los otros ministros, se habló del RAM, ¿no? Y esto nos hace acordar en los años anteriores a la dictadura cómo había todo un caldo de cultivo de quiénes éramos subversivos, quiénes no éramos subversivos, qué era lo que estaba pasando, el narcotráfico, ahora el RAM. Sí, Susana, me parece que... Además, sí, perdón. ¿Cómo se refieren, no, el término de RAM? Sí. Que lo utiliza también los medios hegemónicos, y cuando escuchas a una persona de la comunidad mapuche, no te hablan del RAM. No es una palabra, no es, digamos, algo que lo tienen presente, porque, como lo explicó Facundo Yonezuala también, es algo como una utopía, ¿no? O sea, como que en realidad el RAM sería también una falacia de ellos, digamos, de los medios hegemónicos y para descalificar. Claro, pero esto se junta a las declaraciones de las centrales rurales, de Esquel, de Río Negro, a la sociedad rural me refiero, ¿no? Uh-huh. Que si vos lees las declaraciones que hizo el presidente de la sociedad rural en Esquel, la que hizo de Choele y demás, son volver a un discurso que nosotros creíamos que habíamos superado. Se vuelve a hablar de subversión, se vuelve a hablar, y se vuelve, cuando juntan subversión, meten el RAM, ¿viste? Meten RAM, uh-huh. ¿No? Mapuches, todas las armas que le encontraron, bueno, las armas que eran armas de cuchillo, de trabajo, de cosas cotidianas, pero además piensan que el pueblo subestiman la información. Lo peor que algunos, se creen ese, porque la información mediática, la cosa de colonización mediática es muy fuerte, muy, muy fuerte. Uh-huh. Por eso nosotros creemos que tenemos que hacer docencia todos los días, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, tenemos que seguir preguntándonos dónde es ministro, qué es lo que arregló con Nocetti en la provincia de Río Negro, sí. Cómo vamos a estar. Y el 6 de septiembre no olvidemos que el gobernador de Río Negro y el de Neuquén se reunieron con Bullrich y con Frigerio, y ahí también pidieron más gendarmería porque ellos dicen que está desmadrado la situación mapuche, así que ahí también tienen, sí, pero que pero además no sé si también leíste que estaba entrecomillado que el gobernador dijo que no sabe para qué lo llamaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahora, ¿por qué no explicar que además estos civiles que se nos meten en policía de civil, que se nos meten en las movilizaciones, tienen un amparo desde el poder de gobierno, porque si no, no actúan solos? Vos sabés que las fuerzas de seguridad no actúan solos, y depende quién la conduce, cómo la conduce, es lo que hacen. Gendarmería está desmadrada porque el gobierno quiere que esté desmadrada Gendarmería. Cuando vos tenés una conducción política desde un Ministerio de Defensa que te dice esto así, no tienen que usar armas, no tienen que hacer esto, no se pueden meter en los territorios, es decir, vos das la orden, el lineamiento político. Cuando vos ves que tenés un Estado que favorece la represión, bueno, ahí actúa como actúa Gendarmería. Además, es muy serio el tema de por qué queremos salvar a Gendarmería, ¿no? Porque queremos salvar Gendarmería por el tema de los análisis y que se hacen técnicos con distintos asesinatos, suicidios o demás. Está en juego hoy la credibilidad de la Gendarmería para poder garantizar determinados juicios que puede hacer sobre otros hechos políticos que pasaron en Argentina. Es muy complicado, no es nada sencillo. Y hoy están en la mira la comunidad mapuche, y eso es preocupante, muy, muy preocupante. Susana, lo que pasó ayer, lo que está pasando ahora, sí, perdón. No, dos cositas puntuales, así sí. Después tenemos que ir al informativo de la Patria Grande, pero sobre la amenaza que recibiste la semana anterior, que a tu WhatsApp diciendo dejá de hablar de Santiago Maldonado, ¿hubo algún tipo de acercamiento de alguien para que busque y que ayude a investigar de dónde salió esto o no? No, yo no he hecho la denuncia, tampoco he hecho la denuncia judicial. Es decir, vuelve a pasar, la voy a hacer, Me quedé paralizada porque además fue en la puerta de la legislatura. Uh-huh. Fueron tres hombres, digamos. Más allá del WhatsApp que hablaba lo de la planta nuclear, claro. Cuando estoy en la puerta de la legislatura me dicen y cortarla con lo de Santiago Maldonado. Sí, sí. Eso fue. Tremendo. No, yo todavía no, estuve a adhesión política, así del DOC y demás, pero ni el gobernador ni el vicegobernador me han llamado. La otra cuestión es, ¿qué se hace delante de esto que se vivió ayer, estos policías de civil? ¿No hay sanción, nada? O sea, ¿pueden seguir así metiéndose como si nada de manera civil en las marchas? Mira, yo lo he planteado en el bloque, supongo que el bloque va a hacer un informe, porque no pueden, no les podemos dejar pasar. Por eso, fui, me acerqué, me presenté, dije quién era, las chicas estaban ahí, está la filmación y demás. Porque no puede pasar esto. Cuando lo veamos tenemos que denunciarlo, porque además son tan obvios. Pero ¿en qué queda esa denuncia, digamos? A eso me refiero. ¿O van a poder seguir metiéndose? Bueno, yo supongo que tienen que sancionarlos y eso depende de cada alguien, que es el jefe de policía. Claro, alguien lo mandó, claro. Y sí que hay una política de meterse entre nosotros, y te digo más, cuando estábamos investigando lo del caso de la Comisión Investigadora de Atahualpa, se pasaban los autos de la Brigada de Investigaciones en la puerta de mi casa. Hay formas de intimidación que la hacen, pero no tenemos que dejarla pasar. Por eso me encantó las chicas, la reacción de las compañeras, viste, de filmar y de dar a dirección. Pero bueno, a ver, te voy a decir una barbaridad. Si cuando se comete, cuando hay un protocolo del accionar policial, de por ejemplo, no dar vuelta a un cuerpo que encontrás que es un asesinato, tocás, contaminaste, ¿no? Eso no está en el protocolo. Vos vas a hacer la denuncia de que ese policía no cumplió con el protocolo. No hay sanción, no hay sanción, ¿viste? Y esto lo hemos visto con la comisión investigadora. No hay sanción para la policía que comete semejante barbaridad intencional o no. Y esto es, no pueden estar sin identificarse la policía, y menos meterse entre nosotros, entre cualquier manifestación.